reino ofrecido al pueblo de Israel. Y ahora Mateo capítulo 13 entra con un nuevo tema. Sí, el tema es que el reino es rechazado. El reino es rechazado. Y después, más adelante, capítulo 19 o capítulo 20, estaríamos hablando que el reino es pospuesto. Es pospuesto. Cuando entramos a capítulo 13, vamos a hablar de una nueva palabra, que es la palabra parábola. La palabra parábola. El Señor cambia su mensaje, su manera de hablar. Recordemos que anteriormente Jesús venía hablando mucho y lo mostraba con el poder del Hijo de Dios, hacía señales y milagros. Pero a pesar de que veían los milagros de Jesús, muy pocas personas estaban creyendo en Él. Muy bien. Para empezar el capítulo 13, he traído un pequeño video que se demora 2 minutos 48 segundos. Y este video es para niños de 1 a 100 años. Entonces espero que también lo puedan disfrutar. A ver, si usted está entre esa edad, puede disfrutarlo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Muy bien, esa era la parábola de qué, del sembrador. ¿La disfrutaron? Yo la disfruté mucho, cada vez que la veo me encanta. Dice capítulo 13, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa. Y cuando Mateo empieza a decir que Jesús salió de la casa, está tratando de referirse que ya el Señor Jesús ya no le va a hablar más a su pueblo Israel, porque su pueblo Israel estaba rechazando al rey. Y si rechazaban al rey, estaban rechazando ¿qué? El reinado. Y dice también la Biblia allí, salió de la casa y se sentó junto al mar. Y ahora el Señor Jesús lo que va a tratar de hacer es que va a hablarle ¿a quién? a todas las multitudes, no solamente judíos, no solamente israelitas, sino también va a hablarle a quién, a gentiles, a aquellos que no son israelitas. Y se juntó mucha gente. Eso era lo particular cuando aparecía Jesús, que mucha gente lo que lo seguía. Hoy en día, gracias a Dios, aquí en Oro Occidente vemos mucha gente. ¿A qué se juntaba la gente? ¿A qué se juntaba la gente? A escuchar. ¿A escuchar a quién? A escuchar a Jesús. Y el propósito, querido amigo que está aquí, que ese sea para usted también hoy, que usted pueda escuchar a Jesús. Dice la Biblia allí, versículo 2, y mucha gente, se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Por qué razón Jesús se sentó en una barca y la gente en la playa? Porque había mucha gente. La gente se agolpaba de tal manera que lo presionaban a Jesús, de tal manera que tuvo que sentarse en una barca, la barca unos metricos adentro del lago, del río, y él se sentó como se siente un maestro y empezó a enseñarles. La gente estaba tratando de ver lo que había visto anteriormente. ¿Qué señales va a hacer ahora Jesús? ¿Qué milagro va a hacer Jesús? Porque ese Jesús era aquel que habían contado que sanó a un paralítico, que liberó a un endemoniado. Ese era Jesús. Y todos estaban expectantes para ver algo de Jesús. Pero Jesús no hizo milagros allí. Jesús dice ahora el versículo 3. Y les habló muchas cosas ¿por qué? Por parábolas. Vamos a ver si aquí tenemos una definición de parábolas. Ahí ya está así. Listo, la parábola es de Jesús. La parábola es la narración de un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. La parábola, entonces, para que vayamos entendiendo un poco, porque vamos a ver en el capítulo 7, se van a ver 7 parábolas. Hoy vamos a mencionar una, no la vamos a explicar, vamos a mencionar una parábola, pero tenemos que entender qué es la parábola. Es un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. Es un relato terrenal que ilustra ¿qué? Una verdad celestial. El Señor Jesús estaba hablándole de algo que ellos conocían como un sembrador, como de una oveja, como de una semilla de mostaza, como una moneda, algo que todos nosotros podíamos ¿qué? Conocer. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos utilizar una ilustración, una parábola, nosotros diríamos como el Transmilenio. Entonces ya todos estamos identificando que un medio de transporte, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuántas son las parábolas? ¿Cuántas parábolas existen en la Biblia? ¿Cuántas? Aproximadamente hay más de 50 parábolas solamente en los 4 evangelios. Más de 50 parábolas. Eso también me aterró a mí. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos parábolas. Acompáñenme por favor, Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ustedes recuerdan allí la parábola del profeta Natán hablándole a David acerca de algo importante. Dijo Samuel a todo Israel. Es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tienen ahí todos? Muy bien. Jonathan, ¿me lo puedes ayudar a leer ahí, por favor? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo ahí. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Muy bien, gracias. Excelente. Ahí hay una parábola. Vino Natán y le contó una historia a David. Resulta, rey David, que un hombre tenía una corderita, una ovejita, y la tenía casi como su hija, pero había un rey que tenía más de una oveja. Pero ese rey dijo: no, vayan y le quitan esa ovejita al otro. Estaba tratando de ilustrarle una verdad a David con algo que David podía identificar, pero el mensaje era un mensaje que celestial, un mensaje divino, ¿sí? Pero no todos estaban así dispuestos escuchando esas parábolas. Algunos se rascaban la cabeza: ¿qué quería decir el Señor? ¿Cierto? Porque después el Señor les va a decir el propósito de las parábolas. Pero el Señor, recuerden que el Señor les está cambiando el mensaje. Anteriormente les hablaba algo muy claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor cambia su mensaje, porque ellos estaban rechazando al rey. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Así que volvemos al libro de Mateo, por favor, capítulo 13. Y dice también la Biblia que habló muchas cosas en parábolas. La mayoría de las ilustraciones tenían que ver con la vida rural: cuidar animales, cultivar el campo, realizar tareas de la casa. Y ahora el Señor va a relatar la primera parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y ahí en el videíto ustedes veían cómo el sembrador, y ellos ya se estaban imaginando, a lo mejor el Señor Jesús estaba en la barca, ¿cierto? Sentado. Ellos sentados ahí en la playa escuchando al Señor. A lo mejor algunos metros allá atrás se veía un sembrador. O a lo mejor allá. Y el sembrador salió y empezó a regar su semilla. Empezó a regar la semilla. Y dice la Biblia allí: y mientras sembraba. Pero algo que me gusta acá, el Señor da detalles específicos. Increíble. He aquí el sembrador salió. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Pues claro, los sembradores siembran. Muy bien. Todos son muy inteligentes acá. Los evangelistas, ¿qué hacen? Evangelizar. El que tiene el don de servicio, servir. El que tiene exhortación, exhorta. Y el sembrador salió a sembrar. Y eso tiene que ver con nosotros, ¿o no? Si yo soy sembrador, ¿qué tengo que hacer? Pero lo primero que dice aquí que el sembrador fue salió. Y el campo está ¿dónde? Afuera. ¿Sí o no? Si usted es sembrador, usted necesita salir. Pero ese va a ser el estudio de la otra semana. Me estoy adelantando. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ustedes vieron ahí el pajarito, ¿no? Se comió la semillita, ¿no? Parte, y dice la Biblia, y cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, y como era en el camino, pues algunos pisaron la semilla ya no estaba ahí, pero el sembrador paró de sembrar, ¿sí? No, mire, cayó aquí, no sigamos sembrando. El sembrador siguió sembrando, siguió regando la semilla. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Lo lógico. Parte cayó en algunos pedregales, algunas maticas por ahí crecían, pero sale el sol y como no tenía fuerza en su raíz, la matica, la plantica se murió, ¿cierto? Porque no tenía fuerza en su raíz. Pero salió el sol, dice la Biblia, versículo 6, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y ahí se veían los ojos de los espinos. Los espinos salieron, ¿cierto? Y ahogaron la semilla, dice la Biblia, dice ella. Y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a cientos, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahí está el Señor Jesucristo enseñando la primer parábola. Cuatro partes donde cayó la parábola. La semilla. Cuatro partes. El primero cayó en el camino. El segundo cayó en pedregales. El tercero cayó en un lugar donde habían ¿qué? ¿Cómo? Espinos. ¿Y qué pasó con los espinos? Crecieron juntamente con la semilla y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y podríamos hablar demasiado de la parábola del sembrador. Pero el versículo 18 dice lo siguiente. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Y a mí ya no me corresponde ahí. Le corresponde dentro de 8 días al que lo va a hacer. Pero ¿saben qué? El campo es nuestro corazón. La semilla es la palabra de Dios. Ahí podíamos definir eso. El campo es el corazón y la semilla es la palabra de Dios. La semilla acá no tiene nada que ver con dinero. Hoy en día la gente dice tiene que sembrar para que Dios le multiplique. Y empezamos a utilizar esa palabra sembrar. Hay que sembrar. Y siembre para que Dios le dé. Y le colocamos a Dios ¿qué? Condiciones. Yo te voy a dar, pero acuérdate que tú me devuelves. Y empezamos a negociar con Dios. Pero cuidado, la parábola del sembrador no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que hablar con mi corazón, con la palabra de Dios. Y ahora lo que tendríamos que definir es qué clase de corazón tengo yo. El corazón de un caminante que escucha, le gusta, hablan bonito, cantan feo. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Corazones que están acá diciendo, no, chévere, pero ¿a qué horas termina esta vaina? Se demoran y después dan alguito, dan algo de comer. Y entonces estoy preocupado por los quehaceres. Y sale el sol y el hombre se fue sin qué, sin la semilla. Otros que están en la preocupación, las preocupaciones. Hoy domingo y mañana otra vez lunes y a trabajar. Los chicharrones de la oficina. Y empezamos con las preocupaciones. Porque estamos hablando de qué. El campo y la semilla. Otros estarán pensando, hoy es domingo, ¿no? ¿Hoy es domingo? ¿Hoy es domingo? Sí. Ah, sí, hoy hay partido. Ahora que me acuerdo, hay partido. ¿A qué hora será ese partido, muchachos? A las 2:30, a la 1. Listo, ojalá que no se demore porque nos ocupan la cancha. Y estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con la semilla. Y yo estoy acá preocupado. Dale, dale, rápido, weón. Y el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién era el sembrador? ¿Quién es el sembrador? El sembrador salió a sembrar su semilla. El Señor Jesús salió a sembrar la semilla, su palabra. Nosotros, por la pura gracia de Dios, estamos tratando de entender lo que era la parábola del sembrador. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la parábola del sembrador también tiene que ver conmigo, porque es mi campo, mi corazón, mi siembra, mi semilla. Y si Dios colocó la semilla en mi corazón, tengo que saber qué está ocurriendo conmigo. Dios colocó la semilla en mi corazón. Bueno, hay dos que sí, eso está bien. ¿Y el resto? Y si el Señor colocó la semilla en nuestro corazón, ¿dónde está el fruto? Porque dice ahí el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ay, yo cuando leía ese soy yo. Buena tierra, morenito, buen corazón, noble. ¿Sí o no, Federico? Pero, ¿saben qué? Pero ese no es el problema. El problema es lo que sigue diciendo. Y el cual dio fruto. Y ahí dije, bueno, creo que es el versículo anterior, el mío. Y uno mira el anterior. Hay muchas preocupaciones. Me ahogan. Y el fruto no se ve. ¿Cuántas parábolas conoces? Decíamos ahí. Primero, fijarse bien en el lenguaje y las alusiones y entenderlos en su contexto original. El Señor empieza a decirles a ellos que hay algunas reglas para entender las parábolas. Miremos al versículo ahora 9. El que tiene oídos para oír. El que tiene oídos. No, pues sí, Señor, pero ¿qué? ¿Para qué son los oídos? ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas? ¿Qué tenemos que hacer? No entendí nada. Oír más. El Señor le decía, el que tenga oídos, presta atención. El que tenga oídos, ¿cuántos tienen oídos acá? Bueno, hay 4 o 5, eso está bien. Queridos, los oídos no son para colgarse las gafas. No, no es para eso, es para oír. Y hay algunas normas que uno debe tomar en cuenta para las parábolas. Fijarse bien en el lenguaje y las alusiones y entenderlos en su concepto original. La segunda, determinar cuál es la verdad central de Jesús, que Jesús quería ilustrar en cada caso, y no procurar otra aplicación ajena. Por esa razón, no vamos a explicar mucho la parábola del sembrador. Vamos a hacerlo más adelante. Y lo tercero, uno puede buscar verdades secundarias que acompañan la verdad central y que estén en plena armonía con ellas. ¿Con qué? Con la parábola. Cuidado. Hay parábolas que no son para la iglesia. Hay parábolas que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero podríamos tomar verdades para la iglesia, para nosotros, aplicables. Pero no son directamente para la iglesia local o para la iglesia en general. ¿Era para el pueblo de quién? De Israel. Propósito de las parábolas, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: a ver, Señor, ¿qué está pasando contigo? Nosotros nos reunimos acá porque tú tienes el poder y vas a hacer algún milagrito, y tú no sales con todo esto. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y me llama la atención cuando dicen: entonces los discípulos se acercaron. ¿Dónde estaban entonces los discípulos? ¿Estaban en la barca? A lo mejor no estaban en la barca, no sabemos, yo creería que no. O a lo mejor estaban en la esquina de la barca y el Señor estaba ahí todos mirando y después dice: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor, ¿qué les va a decir ahora? Él le respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire, qué privilegio el que tenemos nosotros hoy en día. Era el mismo privilegio que tenían los discípulos. Por supuesto, ellos tenían mucho más privilegio porque tenían al maestro ahí y en la misma barca. Le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Dios lo trajo a usted aquí con un propósito. Usted está aquí no por casualidad, no porque hoy es día festivo, no porque no haya otro programa para hacer. Dios lo trajo con un propósito, es que usted pueda escuchar la palabra de Dios y comprenda las verdades espirituales que Él tiene para su vida y para mi vida. A vosotros os es dado saber. Y cuando habla de saber, ¿habla de qué? Entendimiento. Dios quiere despertar su entendimiento, querido. Esto no se trata de emociones. No se trata de que vas a sentir un relampagazo y llega el Señor ahí. No. Esto se trata de que usted debe entender si es parte de Dios o está fuera de Dios. Recordemos que la Biblia enseña en Isaías capítulo 53 que cada cual se apartó por su camino, mas Dios vino a buscar lo que se había perdido. Lo habíamos dicho anteriormente. El propósito de las parábolas: facilitar el aprendizaje e ilustrar verdades espirituales. Ellos no lo estaban viendo de esa manera. Ellos no estaban diciendo: el Señor no la está poniendo fácil. Al contrario, no la está que no la está complicando. Señor, nos estás poniendo a pensar. ¿Cómo así el sembrador salió a sembrar? ¿Sí o no? Pero el Señor quería ilustrar una verdad espiritual. ¿Cuál verdad? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Jesús le dijo al pueblo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Veamos el versículo ahí. Versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, pero tampoco ¿qué? Entienden. ¿Y saben que eso nos pasa también a nosotros? Nosotros vemos la obra de Dios ahí, pero nos cuesta creerle a Él. Nosotros escuchamos la predicación de la palabra y decimos: ¡ah, buenísimo! ¡Qué bueno que estuvo! Y salimos y no pasó nada. Seguimos igual. O yo no sé si peor. Yo creo que igual. Vamos a colocarlo igual. Seguimos igual. ¿Cuántas veces nos han dicho que hay un campo afuera que se está perdiendo? Y nosotros igual. ¿Cuántas veces decimos que nuestros vecinos no conocen del Señor? Y nosotros igual. ¿Cuántas veces decimos: alguien conoció a Cristo? Amén. Y al lado conocemos a alguien igual. Y ahí dice: por eso les hablo, porque viendo no ven. Dios hizo un milagro en su vida hoy, ayer. Pero no estamos hablando de un milagro de prosperidad, ¿ah? Yo creo que hoy cada uno de nosotros Dios vio un milagro. El milagro de tener vida hoy. Aunque hay muchos cuerpos aquí presentes, pero su espíritu no lo sabemos. Pero ¿sabe que Dios nos dio vida hoy o no? ¿Hay algún vivo acá? ¿Hay algunos? ¿Hay alguno de vosotros que duerme? No lo despertéis. Pero en el momento que nosotros colocamos el pie en el piso, cuando nos levantamos, dijimos: ¡ay, gracias a Dios, tengo vida! ¿Quién hizo eso? Dios. Gracias a Dios pudimos entrar hoy a este local. Llegamos bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque alguien me gastó arepa. Gracias a Dios, fue un milagro de Dios. Alguien lo hizo. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Nosotros tenemos una familia. Gracias a Dios. ¿Gozan de buena salud? ¿Eso lo hizo quién? Tenemos ojos y no vemos. Escuchamos, oímos, perdón, pero no entendemos. Y dice también allí el versículo 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Vayamos a Isaías a ver qué fue lo que dijo Isaías. Capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículos 9 y versículo 10. Dice allí el versículo 9 y 10. Y dijo: anda, le está hablando el Señor Jehová a Isaías. Y le dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él, ¿para el qué? Sanidad. Ahí estaba claramente el pueblo de Israel, endurecidos en su corazón. Ellos estaban esperando un rey que reinara sobre ellos, pero más que reinara, que los librara del yugo romano. Ellos estaban esperando un rey que les diera prosperidad, un rey que le hiciera las tareas fáciles, pero ellos estaban endurecidos en su corazón, y cuando llegó el rey no le creyeron. Y ahí se estaba cumpliendo claramente la profecía. Pero muchas veces esa profecía también es para nuestros días, porque vemos nosotros, vemos la obra de Dios en nuestras vidas, pero lo negamos. Lo negamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, ¿cuidado de qué? Cuidado de asistir a la iglesia por asistir. Cuidado de reunirnos por reunirnos. Cuidado de venir a tener amigos, compartir un buen tiempo, salir y no pasa nada. Porque ¿sabe qué? Pasaría lo que... no sé, cambiar de iglesia. Anteriormente estaba en esa iglesia, ahora estoy en esta. Aquí se canta, allá no se cantaba. Aquí traen Biblias, todo, bueno, toca traer. Pero no pasa nada, y Dios quiere eso, que cambie nuestro corazón. Dice allí: si llegas a comprender la enseñanza de una parábola, si llegas a comprender la enseñanza de una parábola, eres una persona especial, ya que la mayoría de personas no lo hacen. Y ahí estaban los discípulos. Ahí estaban los discípulos tratando de sacarle la explicación al Señor de la parábola del sembrador. Y el Señor les decía ahí: porque a vosotros os es dado a conocer, el versículo 11 lo decía, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Mas a ellos no. Versículo 14: se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis, ¿pero qué? No entenderéis. Y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los qué, y yo los sane. El Señor es muy, muy claro ahí. Es increíble, vea, porque con el corazón de este pueblo se ha endurecido, se ha engrosado ahí. No quieren escucharme. Y dicen: con sus oídos oyen pesadamente. Con sus oídos oyen. Y pero dice también: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierten. Dios quiera que en este lugar no haya un corazón endurecido. Dios quiera que haya en este lugar un corazón abierto para decir: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estoy endurecido? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Que entiendas qué, Señor? Que entiendas que estás separado de Dios. Que entiendas que tu pecado te condena. Que entiendas que el pecado te lleva al infierno. Que entiendas que vino el Señor Jesús, nuestro Salvador. Y dice: nuestro Salvador para sanarnos, pero no de la salud, sino del pecado. Por sus llagas fuimos todos curados. Pero no habla de la salud física, sino de la salud ¿qué? Espiritual. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Lastimosamente venimos cargados, pesados, endurecidos, amargados. Llegué tarde, ese bus se demoró, se me quedó el arroz prendido. A la plancha arroz al carbón. Y no me interesa el mensaje. Porque pueden hablar cosas y pueden hablar y hablar, pero no entender. Y yo creo que hay corazones así acá. Y tenemos que decirle al Señor, soy uno de ellos, esto me está pasando a mí. Y si esto le está pasando, el Señor quiere decirte, quiero que atesores mi semilla, que abras tu corazón. Vamos a leer ahora en el libro de Ezequiel. Ah, ese libro me encanta. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 11. Y dice ahora allí, Ezequiel, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Lo tienen? Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dile que no quiero la muerte del impío, le está diciendo el Señor al profeta. Entonces, ¿qué quiero? Sino quiero que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y que viva. Ahí estaba el propósito del Señor. Dile al impío que no quiero su muerte. Sino dice, sino que viva. Y ahora dice, volveos, volveos de vuestro mal camino, porque moriréis, oh casa de Israel. Ahí estaba el mensaje del profeta. Y ese mismo mensaje es hoy. El Señor no quiere que todos se vayan al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver ese pasaje. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos sean salvos. No está diciendo que el cual quiere que todos cambien de religión, que todos asistan a una iglesia, que todos traigan sus ofrendas, que todos escuchen BBN. No, no está diciendo eso. No dice eso. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito del Señor hoy en día. Miren, ese era el propósito de la parábola. Y los que la van a entender son aquellos que están dispuestos a escuchar. Jesús establece un principio espiritual. El que tiene fe entenderá más y más los misterios de Dios. Así que el compromiso no son obras, sino es fe. No por obras, para que nadie se gloríe, la salvación. Vayamos a Mateo capítulo 13. Entonces acá, versículo 15. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas profetizaron y no entendieron. Muchos profetas dijeron y ellos querían ver el cumplimiento de eso y no lo vieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 10 y versículo 11. Y dice allí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿a quién? A vosotros. ¿A quién? A nosotros. La gracia destinada a vosotros. Dice allí, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos lo profetizaron, pero no lo vieron. ¿Ustedes se imaginan a Isaías diciendo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel? Pero ¿saben por qué? Ahí estaban las profecías. ¿Para quién eran? Para nosotros. El problema es que nosotros las escuchemos, pero no las entendamos. Las escuchemos y no abramos nuestro corazón a Él. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su terreno hoy? ¿Es un terreno que parece un camino duro, que ahí llega la semilla y cae y rebota y llegan los pájaros y la comen? ¿Cómo es su camino? ¿Con muchos afanes? ¿Cómo es su camino? ¿Buena tierra? Si es buena tierra, usted necesita, y todos necesitamos, arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle a Él que perdone nuestro pecado y volvernos de nuestro mal camino al camino de Dios. Eso se llama arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Si antes iba para allá, tengo que devolverme y ahora ir hacia Él. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Terminamos. Jesús establece un principio espiritual. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que no ha obtenido. Veamos, por favor, terminemos este pasaje. Se me lengua la traba. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la promesa del Señor. Ahí está. Él no ha llegado por una sola razón. Todavía no ha venido, porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 12. Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 40. 12:40, dice allí. No, creo que me equivoqué. Bueno, vamos a ver si es ese. Sí, 12:40, y después vamos a ver capítulo 5. Dice Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios está teniendo paciencia con nosotros. Dios está teniendo paciencia con muchos que han escuchado y no quieren abrir sus corazones a Cristo. Pero va a llegar un día donde el Señor va a cegar el entendimiento de ellos y va a endurecer sus corazones. No permitas que eso suceda. Muchos acá han escuchado, pero no son de nosotros, dice Él. No permitas que tus ojos queden cegados y endurecido tu corazón. Vayamos a capítulo 5. Capítulo 5, versículo 39. Pero antes de leer este pasaje, quiero leer aquí adelante de la presentación. No es asunto de capacidad, no es asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde, sensible y dispuesto. Eso es. No se trata de personas capacitadas, se trata de un corazón sensible y humilde para acercarse a Dios. Eso es, esa es la salvación. Versículo 39 de Juan. Dice allí: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Veamos el versículo 24, un versículo unos atrás, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero hacer una invitación hoy. Si usted aún no ha confesado su pecado, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para abrir su corazón al Señor. No lo tenga más endurecido. No lo cierre más ahí. Arrepiéntese de su pecado y pídale perdón al Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Mateo. Gracias por Mateo capítulo 13. Gracias por tu mensaje, porque nos muestra lo que hizo el sembrador. Salió a sembrar. Parte cayó en el camino, en pedregales. Parte cayó entre espinos. Parte cayó, Señor, en buena tierra. Y Señor, ayúdanos para que en este lugar, para que en este momento, Señor, si hay alguna persona que aún no ha abierto su corazón a ti, que no ha confesado tu pecado, Señor, hoy sea el momento para que lo haga, para que reconozca que Cristo Jesús es nuestro Salvador, confiese su pecado y le pida que te salve, Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tener la actitud del sembrador. Salió a sembrar. Y queremos, Señor, decir que queremos salir y sembrar esa semilla preciosa que es tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a no tener nuestros oídos cerrados, sino abiertos para atender tu palabra, Señor, y que haya en nuestra vida un cambio y en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.